vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar, vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya, no traiga paraguas, una capa roja ni una gran cartera. Para llegar a mí basta solo fantasía y bondad. Había una vez una cabra que tenía 7 cabritos, a quienes amaba como toda madre ama a sus hijos. Un día, antes de ir al bosque a recoger hierbas para la cena, los convoca a todos. ¡Piqui! ¡Pequeños míos! Yo voy al bosque a recoger hierbas. Ustedes deben estar muy atentos por si viene el lobo. Si él llega a entrar en la cabaña, se los comerá. Ténganlo por seguro. Tiene una boca tan grande, que es capaz de engullírselos enteros, enteros. Y si alguien golpea la puerta, no deben abrir. Recuerden que pueden reconocer al lobo por su voz ronca y sus patas oscuras. Les recomiendo no dejarse engañar. Está bien, mamá. Puedes estar tranquila. No abriremos a nadie. Solo a ti. Puedes irte, mamá. Regresa pronto. Ven. Así mamá cabra se va tratando de hacer todas las tareas con la mayor prisa posible. A la entrada del bosque encuentra a una amiga suya, la cabra Nerina, que se caracteriza por ser muy charlatana. ¡Qué placer verte, querida! Tengo tantas cosas que contarte. ¿Te enteraste de lo que ha sucedido en el lago? ¿Sabes que la cabra Carmela se ha hecho teñir la barba? ¡Oh, madre mía! No tengo tiempo que perder. He dejado solos a mis 7 cabritos. Tengo miedo de que el lobo pase por mi casa e intente entrar. ¡Me voy rápido! ¡Adiós! Mamá cabra se aleja rápidamente, dejando a su amiga charlatana un poco fastidiada. Ninguna de las dos se ha dado cuenta de que detrás de un árbol, el lobo malo ha escuchado todo. ¡Qué hermosa noticia! 7 cabritos solos en una casa. Podría haber saltado esas 2 cabras y habría obtenido 2 buenos bocados. Pero tienen cara de ser demasiado pícaras. No creo que sea muy fácil atraparlas. Será mejor que vaya a la cabaña de los cabritos. Ellos son jóvenes e inexpertos y me será más fácil apresarlos. ¡Qué comida de reyes tendré hoy! Pero debo pensar en un plan para que ninguno se me escape. Les diré que soy su mamá y así me abrirán. Yo entraré, cerraré la puerta y los atraparé a todos juntas. Creo que he tenido una idea genial. Con pocos pasos el lobo se encuentra cerca de la cabaña de los cabritos. Los cabritos están jugando tranquilamente cuando escuchan golpear a la puerta. Toc, toc, mi cabrita, toc, toc, soy mamita. Dejen de jugar y ábranme la puerta, ¡vamos ya! He traído, toc, toc, un regalo, una torta para 7, en porciones, ¡qué banquete! ¡No, no, lobo malo, no! El lobo se aleja furioso y corriendo llega hasta una pastelería. Pide un gran pedazo de dulce y lo devora de un bocado. Su voz se vuelve dulcísima. Entonces vuelve a la cabaña y golpea la puerta. Con su nueva voz, muy dulce y con toda la gracia de que es capaz, comienza a llamar. ¡Cabritos! ¡Pequeños míos! ¡Soy su mamá! ¡Ábranme! ¡He traído un regalo para ustedes! ¡Vengan a abrir! ¡Pareciera que de veras es nuestra mamá! ¡Abrimos! Yo creo que todavía debemos esperar. ¡Cabritos! ¡Pequeños míos! No recibiendo ninguna respuesta, el lobo trata de entrar por la ventana. Y es así como los 7 pequeños ven la pata oscura y peluda del lobo. ¡Tú eres el desierto otra vez. Pero yo no me doy por vencido. Y el lobo se dirige a la panadería. Panadero, pon un poco de harina sobre mi pata, pronto. ¿Qué dices, lobo feroz de la voz dulce? Espera, tomaré la escoba y verás qué harina te daré. ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! El lobo escapa y se va directamente a casa del molinero. Tiene todavía la voz dulce, pero ante aquel pobre hombre muestra sus ojos malignos. Molinero, dame un poco de harina para blanquearme las patas, de lo contrario te comeré a ti y a tu gato. No, te lo ruego. Soy viejo y mi gato es como si fuera mi hijo. Ah, aquí tienes una bolsa de harina. Te la regalo, pero no nos comas. Con las patas blanqueadas, el lobo regresa a la casa de los cabritos y mostrando sus patas enharinadas consigue engañar a los pequeños que abren la puerta creyendo que se trata de su mamá. ¡Auxilio! ¡Lobo! ¡Escapemos! ¡Yo me escondo debajo de la cama! ¡Inútil que se escondan! ¡Me los voy a comer a todos! Busco bajo de la cama. ¡Mam! El segundo está aquí. ¡Mam! El tercero. ¡Mam! El cuarto. ¡Mam! El quinto. ¡Mam! Ahora el sexto. ¡Mam! El séptimo. ¿Dónde estará el séptimo? No, no importa. Estos seis me han saciado. Después de una comida tan buena, es necesaria una buena siesta. Iré a descansar a la sombra de un árbol. Eso es. ¡Qué panza llena! Y el lobo se duerme como una piedra. Cuando mamá cabra regresa del bosque, encuentra la casa desordenada y los cabritos no responden a sus llamados. ¡Hijitos míos! ¡Respondan! ¿Dónde están? ¿Qué ha pasado? ¡Mamá! ¡Estoy aquí en la caja del reloj! ¡Sácame afuera! ¡Ha venido el lobo! El más pequeño de los cabritos se ha salvado porque el lobo no pensó en mirar en la caja del reloj. Este cuenta todo lo sucedido a la madre, quien decide, con mucho coraje, ir en busca del lobo. El lobo ya se duerme con la panza llena, llena, y sueña con más cabras que comer para la cena. Ha engordado mucho y su panza hinchada está. Los gordos al cuidarse de la gran voracidad. Seis cabritos vivos se han comido de un bocado, los ha tragado enteros, bajo el árbol se ha acostado. La madre cabra llega donde el fiero lobo está. Pensa un plan astuto, veremos qué pasará. ¡Eso es! ¡Ahí está el lobo! Tal como lo había pensado. Hijo mío, ve a traer un par de tijeras bien afiladas. Aguja e hilo. ¡Voy corriendo, mamá! ¡Pobres hijos míos! Presos en el vientre del lobo. La bestia los ha tragado sin masticar y están vivos en su panza. ¡Ahí estoy, mamá! ¿Qué debo hacer? ¿Ves? Corto la panza del lobo, despacio, despacio, para no despertarlo. ¡Mamá! ¡No ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Que el lobo no se despierte! Voy a contarlos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Seis y siete! ¡Están todos! ¿Qué haremos, mamá? Vayan a traer las piedras más pesadas que encuentren. Y mientras esta bestia duerme, le llenaremos la panza de piedras. El lobo, en efecto, continúa durmiendo mientras los cabritos llenan su panza de piedras. Después, mamá cabra cose la panza perfectamente de manera que el lobo no se dé cuenta de nada. Una vez realizado el trabajo, cabra y cabritos van a esconderse. Por fin, el lobo despierta. Estos 6 cabritos son muy difíciles de digerir. Menos mal que no me comí el 7º. Siento una gran sed. Iré a beber un poco de agua fresca al arroyo. Me levanto y... ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo pesa esta panza! No sabía que los cabritos fueran tan pesados e indigestos. Nada mejor que una buena bebida después de haber comido tanto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me caigo! El peso de las piedras le hace perder el equilibrio y la bestia se precipita en el arroyo. En este lugar el agua es muy profunda y las piedras lo hacen hundir hasta el fondo. Breve ya se va, ya se va. El disco hace clic y verán, despacito frenará, se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá, y otra historia comenzará. Oh.